Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI, nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Idea y conducción de quienes da las muy buenas noches, Jorge Alberto Soles. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos una vez más a compartir con ustedes nuestro programa Alternativa Extraterrestre. En principio, antes que nada, quiero pedir disculpas a las muchas personas que inclusive algunos escribieron hoy preguntándonos qué pasó anoche, ya que no hubo programa. Y habíamos anunciado el día martes que por un compromiso que habíamos contraído con un medio local, que ponía al aire un programa en vivo a la misma hora que estaba nuestro programa de radio, no íbamos a hacer el programa, y ya vamos a comentar sobre eso que pasó anoche, porque y aclarar para los amigos que no nos escucharon el día martes, por qué renunciamos a hacer nuestro programa, cuál fue el objetivo y cuál fue la necesidad de ir a ese programa, que se llama Opiniones, que conduce un gran amigo, Oscar Amante, en nuestro canal de Capilla del Monte Videovisión. Muchas veces me habrán escuchado usted decir en estos últimos tiempos que cada día estoy más esperanzado en que esta realidad del ocultamiento perverso por los grandes gobiernos de todo el mundo sobre la realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, podríamos hasta hablar de la realidad del mal llamado fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados, va rumbo a derrumbarse. A finales del año pasado hubo toda una hipótesis de que el señor Barack Obama iba a dar una conferencia sobre el tema y admitir que el gobierno de Estados Unidos tiene expedientes secretos. Eso no sucedió. Entre el año 2008 y 2009, el gobierno de Inglaterra blanqueó más de 4.000 expedientes secretos sobre la temática OVNI. Hace unos meses atrás, cuando el señor David Cameron tomó la responsabilidad de primer ministro de Inglaterra, dijo que iba a abrir una oficina de investigación, inclusive no solamente de investigación, sino para desarrollar protocolos de contacto con los extraterrestres. Aquellas declaraciones que sorprendieron a todo el mundo y que fueron noticia de todos los medios del mundo, de Stephen Hawking hablando de la posibilidad de vida extraterrestre, recomendándonos no tomar contacto con ellos porque nos podía pasar lo mismo que le había sucedido a los naturales de América con la llegada de los conquistadores. Y hoy una vez más las noticias nos sorprenden. Una noticia que he estado copiando en todos los medios de Argentina y distintas partes del mundo, ha producido una especie de explosión. Y esta noticia en principio emergió de la BBC, la página que tiene este importante medio de Inglaterra, BBC Home, Mundo, una voz independiente, y tiene como título Winston Churchill y su temor por los ovnis. Fueron muchos los amigos que miraron, rebotaron, encontraron en la red esta noticia. De hecho, ya está colgada en nuestro blog del diario El Tiempo. Y bueno, hace unas horas atrás un medio de Canal 26 de Buenos Aires estaba hablando sobre esta realidad. Acá no es muy común que los medios de prensa de este país se hagan eco de la temática OVNI, sorprendidos, porque bueno, la estatura de la persona que mencionan, señor Winston Churchill, el hombre que comandó la defensa en la Segunda Guerra Mundial para su país contra la invasión nazi, decir semejante, blanquear esta actitud que está soportada con documentos, es verdaderamente sorprendente y esperanzadora, por lo menos para quienes hace tantísimo tiempo estamos trabajando con esta realidad. Este informe trajo un pequeño video con un audio que le vamos a ofrecer a ustedes, donde la BBC de Londres establece esta realidad con lujo de detalles. El gobierno británico decidió ofrecer una golosina a los amantes de la ciencia ficción. Anunció la difusión, por primera vez, de sus más recientes documentos sobre avistamiento de objetos voladores no identificados, OVNIs. Los de mayor interés son los de mediados de la década de los 90, cuando la observación de OVNIs aumentó considerablemente. ¿Acaso estaban los extraterrestres de vacaciones y decidieron venir a la Tierra de turistas en forma masiva? Según investigadores británicos, la causa es probablemente otra, más terrenal. La serie televisiva de ciencia ficción, Los Expedientes Secretos X. Creo que ciertamente jugó un papel en eso al hacer que la gente estuviera más al tanto del tema y del hecho de que el gobierno estaba investigando los ovnis en secreto. Y realmente creo que eso ayudó a que se reportaran más avistamientos. De todos modos, ¿cómo explican los documentos gubernamentales esos reportes? Algunos como pruebas de misiles rusos. Otros, bueno, otros todavía no tienen explicación. Bien, lamentablemente la locutora, obviamente no bajo su responsabilidad, sino bajo el productor que originó esta noticia, no se exime de las estupideces, ¿no? Lo presentó como que es una golosina para quienes trabajamos con la temática OVNI, ¿no? Ni siquiera esta pobre mujer se dio cuenta, porque no lo tienen registrado los periodistas, de la magnitud de la noticia. Y digo, fundamentado por la estatura de quien es el responsable de esta noticia, que fue Winston Churchill. Pero en la parte escrita en este informe, amplía con mucho más detalles y más profundamente, diciendo: Londres, década de los 50, los más altos jefes de la inteligencia británica se reúnen en secreto, no para discutir asuntos de seguridad nacional, sino el presunto avistamiento de objetos voladores no identificados. No es un capítulo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, donde la Tierra es invadida por extraterrestres. De hecho, el gobierno del Reino Unido se tomó tan serio la posible amenaza de OVNIs que ordenó a un comité de expertos en inteligencia redactar un informe semanal sobre la respuesta, la supuesta presencia de platillos voladores. Los archivos se mantuvieron clasificados por 50 años, así lo exigió el primer ministro británico Winston Churchill, para prevenir el pánico masivo. Este jueves el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó los documentos reveladores en la página de Internet del Archivo Nacional. Como explica la periodista de la BBC, Rangini Vaidyanathan, las evidencias dan cuenta de que durante 1957 el Comité Conjunto de Inteligencia recibió como promedio un reporte semanal sobre algún avistamiento de OVNIs. Algunos hoy no tienen explicación. Los informes desclasificados muestran también que durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill presidió varias reuniones para debatir el tema. Le preocupaban posibles encuentros entre aviones bombardeos de la Real Fuerza Aérea Británica y los OVNIs. Nipok, quien solía investigar los supuestos avistamientos de OVNIs para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, le comentó a la BBC: lo interesante es que la mayoría de los documentos sobre OVNIs de ese periodo fueron destruidos. Pero ocurre que un científico, cuyo abuelo había sido uno de los guardaespaldas de Churchill, alertó que en el propio primer ministro Dwight Eisenhower y en aquel momento presidente de Estados Unidos, se reunieron para debatir cómo encubrir un episodio en el cual un piloto de la Fuerza Aérea Británica había visto un objeto volador no identificado, agregó Pope. La razón aparente para disimular la noticia fue que Churchill creía que de darse a conocer causaría un terror masivo y destrozaría las creencias religiosas del pueblo. Pero los archivos sobre la supuesta presencia británica de ovnis en los cielos británicos no se limitan a la década de los 50. A mediados de la década de los 90, el número de reportes sobre la presunta observación de platillos voladores aumentó considerablemente. Muchos dijeron que vieron luces extrañas moviéndose en el cielo, eventos que parecían desafiar cualquier explicación científica. En 1996, cuando la serie Expediente X era transmitida por televisión, se reportaron más de 600 avistamientos de luces extrañas, a diferencia de unos 240 el promedio de los 5 años anteriores. Para 2009, la Oficina de Investigación de ONU del Ministerio de Defensa fue cerrada. Los 18 documentos de unas 5.000 páginas publicadas este jueves son los más recientes de un proyecto de 3 años en conjunto con el Archivo Nacional. Cuando le preguntaron por qué se difunden ahora, el consultor de los archivos, David Clark, dijo que el tema de los ovnis es el tercer motivo más popular que lleva a los británicos a escribir al Ministerio de Defensa pidiendo que se revele la información. Y este despacho ha decidido abrirlos al público porque asegura no hay secretos que esconder. ¿Qué tal? Claro, hay que ver qué documentos van a blanquear. Ese tema de que quemaron los documentos a mí me suena al mismo cuento de que las películas de Apolo 11 desaparecieron, ¿no? Esto no se lo cree nadie. Pero insisto, más allá que si sacamos la figura del señor Winston Churchill, no ofrece nada novedoso, más allá de lo que nosotros sabemos. Pero lo que le da entidad son dos circunstancias. Primero, quien lo dice, la BBC de Londres, a quien no podemos considerar de ninguna manera que es un medio amarillista. No es Crónica de Buenos Aires ni ningún otro medio que se le parezca. Y la mención del señor Winston Churchill, toda una personalidad, quizás junto con la reina de Inglaterra, más importante que ha tenido ese país. En lo personal, yo sigo pensando que pronto, muy pronto, me voy a divertir mucho, porque a mí me divierten estas cosas, ¿eh? Me divierten porque uno se siente a veces tan descalificado, tan vapuleado, etiquetado como loco, y esto cada vez va tomando un cuerpo, una entidad, a través de estas personalidades, que ya es difícil volver atrás. Además, la actividad en todo el mundo de avistamiento sigue siendo importantísima, ¿no? Entonces, bueno, insisto, me divierten estas noticias, y pensando en que quizás muy pronto me voy a divertir mucho más, ¿no? Porque yo sigo soñando que cuando esto definitivamente no tenga más remedio que blanquearlo, que yo creo que estas son pequeñas etapas, peldaños de esa escalera que nos llevará a la verdad definitiva, los medios se van a tener que hacer cargo de esta realidad. Porque acá bien lo dice este informe en el final, cuál es la necesidad del pueblo inglés que habla de que, a ver, el tercer motivo más popular que lleva a los británicos a escribir al Ministerio de Defensa pidiendo que se revele la información, o sea, el tercer motivo en importancia de los tantos que un organismo como el Ministerio de Defensa inglés debe tener como responsabilidad, ¿no? Y un poco va acompasado a aquella encuestas que ha hecho distintas encuestadoras, pero voy a mencionar solamente la de Gallup por ser una de las encuestadoras más importantes, que ha establecido que en el mundo el 70% de la sociedad acepta la hipótesis extraterrestre. Lamentablemente, a veces solamente aferrado a una creencia, ¿no? Cosa que nosotros desde el CIO sistemáticamente le decimos a nuestros visitantes: no crean en los ovnis. Los ovnis no son un mito, no es un dogma, es una realidad. Por lo tanto, hay que abordarlo con la mayor inteligencia personal de cada uno de nosotros. Siempre he dicho que la forma de abordar, por lo menos lo hace esta oficina, y ustedes que nos siguen en el programa de radio y en la televisión, tratamos de ofrecerles a ustedes toda la documentación con el mayor rigor científico posible. Porque si hay un tema como para querer delirar, que hay mucha gente que lo hace, especialmente en este pueblo de Capilla del Monte, es el tema OVNI. Porque es muy difícil, inclusive ha sido muy difícil a los grandes investigadores, encontrar pruebas físicas, entonces permite elaborar una serie de posiciones a veces entre desopilantes y dramáticas, ¿no? Y hablando de eso y recordando la amable conversación que tuvimos con el amigo Caramante, periodista de Capilla del Monte, uno de los temas que mencionó y que me preguntó sobre mi pensamiento de una ciudad vecina, distante unos 150 kilómetros de Capilla del Monte, hacia el suroeste, en el cual se han empeñado un montón de personas que seguramente han disfrutado de algunos avistamientos, porque digo que los avistamientos no son patrimonio de Capilla del Monte, me lo han escuchado decir ustedes muchísimas veces. Se está tratando de posicionar en la realidad de promover turísticamente esa zona a través de esos avistamientos, ¿no? Cosa que de pronto acá en Capilla del Monte es muy difícil, muy especialmente a nivel oficial. Pero yo le decía al amigo Caramante que sí, yo tengo entendido y hay informes que Santa Rosa de Calamuchita, que así se llama en nuestro pueblo vecino, hay muchos avistamientos, un pueblo serrano que tiene grandes lagos cercanos, y yo recordaba, por ejemplo, la actividad que en su momento se hizo en la ciudad de Victoria y que hoy en día sigue teniendo muchísima denuncia de avistamientos, ¿no?, a través del río Paraná y toda esa zona de influencia. Podríamos mencionar los desiertos en la provincia de La Pampa, además un lugar emblemático al sur de la provincia de Buenos Aires, que es Punta Indio, sobre el río de la Plata, donde también se ven muchos objetos voladores no identificados. Pero a diferencia de todos esos lugares, Capilla del Monte registró un hecho físico, como fue la huella del pajarillo. La huella del pajarillo, que apareció en el año 1986, 9 de enero de 1986, en la etapa en que yo era funcionario de gobierno de este municipio, como he dicho muchas veces, fue un hecho físico, y un hecho físico a contrapelo de lo que dijeron un montón de imbéciles de este pueblo, inclusive algunos periodistas impresentables, que decían que lo habían quemado los bomberos de esta ciudad, fue investigado por dos equipos de investigación con muy buen rigor científico, que llevaron todo el material que pudieron encontrar en la huella. Esa huella de pasto quemado que apareció de la noche a la mañana, de un tamaño de 120 metros por 70, al laboratorio. Llevaron tierra vegetal que sacaron, extrajeron dentro y fuera de la huella, obviamente la interna calcinada, piedras, insectos, batracios, todo fue a parar al laboratorio. Y las conclusiones de ese estudio, que estuvo liderado por un grupo que coordinó el profesor Fabio Serpa, las conclusiones 8 meses después, o sea, se tomaron todo el tiempo necesario y sensato para presentar las conclusiones, que fueron publicadas en la revista lamentablemente desaparecida, Cuarta Dimensión, que publicaba el profesor Fabio Serpa, establecieron de mínima que la fuente de calor que produjo ese inmenso e instantáneo incendio era de propiedades desconocidas. Obviamente también tuvieron una fuerte participación los protagonistas, ¿no? Dos ancianas, un niño, como ya es conocido. Y además hubo dos hechos que muy poca gente, sobre todo los detractores de La huella del pajarillo se han omitido de comentar que esa misma noche un sauce enorme, añejo, de un árbol de 100 años, con una copa tremenda, se sojó todo en una noche, ¿no? Por lo que las investigaciones que hicieron sobre el material que retiraron también del sauce, se estableció que por un método desconocido habían quitado la clorofila de ese árbol esa noche. Y luego, un año y medio después, en unos incendios que son bastante continuos, lamentablemente, en esta región, se queman 10 kilómetros de sierra, en pleno agosto, cuando la vegetación estaba absolutamente reseca, y el fuego respetó la huella anterior, la marcó como un negativo, o sea que lo que estaba el año anterior quemado en su interior, este año quedó intacto su vegetación, un absurdo que nunca nadie pudo explicar. Bien, entonces yo digo siempre que avistamientos hay en todos lados, pero el único hecho físico de esta magnitud en toda Sudamérica, por lo menos estudiado por personas con capacidad para hacerlo, fue La huella del pajarillo. Bueno, hablamos de otras cuestiones con el amigo Oscar Amante, pero fundamentalmente, y esto es un poco a nivel de explicación para los amigos que anoche a lo mejor entraron a escucharnos el programa y no nos encontraron, es que estamos a los bordes, ya estamos trabajando con el Congreso. Este Congreso le hemos puesto mucha energía con Luz Mari. Pretendemos volver un poco al nivel, hablo en cantidad, no de calidad, porque siempre nuestros congresos han tenido una excelente calidad. Pero aquel congreso del 99 tuvo 10 investigadores que vinieron de distintas partes del mundo. Este año ya he confirmado 11. Como dije las otras noches, personas muy prestigiosas como el señor Jaime Maussan, el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Julio Chamorro, que ustedes lo conocen porque ha participado en nuestro programa de radio, la doctora Gretel Mendizábal, científica del Observatorio OMA también del Perú, nuestro colega Marquitos Barraza, un hombre que hace un trabajo verdaderamente muy positivo sobre la difusión de la temática, obviamente nuestro productor de noticias que siempre prepara unos informes maravillosos, el contactado peruano Richard González, Carlos Yurchut, un joven periodista de la Ciudad de La Plata que pertenece al grupo Sephora, monseñor Marín Saavedra, Leonardo Marín Saavedra, que vendrá desde Canadá a participar de nuestro congreso. O sea, un congreso importante que hoy en día, yo quiero agradecerle mucho a los amigos que están cerca de la tarea del CIO. Hace unas semanas atrás, cuando hablamos de la posibilidad de mejorar nuestro programa de televisión contratando un servicio pago de Ustream, era una cifra importante en líneas generales, pero para nosotros, para Luz Mari, para mí sí era importante. Un querido amigo que vive en Buenos Aires y que le apasiona esta temática, me dijo, bueno, ¿y cuál es el costo de conseguir ese servicio a nivel profesional? Bueno, le dimos la cifra y me dijo, yo lo voy a donar al CIO, y así lo hizo, ya se ha contratado servicio de Ustream a nivel profesional, que nos permitirá poder hacer los programas con una cámara mucho más avanzada. No sé si mañana en el programa de televisión lo vamos a poder poner en marcha, porque es bastante complicado. Mari está peleando con la técnica, que no es fácil. Y hoy recibí una sorpresa, verdaderamente, que me emocionó muchísimo y me sigue emocionando. Un amigo que hacía mucho tiempo que no tenía noticias de él, pero es obvio que sigue nuestra tarea a través de internet, me dijo, Jorge, ustedes saben que hace muchos años, yo tuve, después del congreso que se hizo en Buenos Aires, nuestros entrañables amigos de Colombia, donde conocí al doctor Brian Oliari, que participó el año pasado, el astronauta norteamericano que participó el año pasado en nuestro congreso, de capilla, y me quedaba una asignatura pendiente, un viejo sueño, una persona, traer una persona que yo conocí en aquel congreso, que además de ser un excelente referente de la investigación OVNI, es una mujer con una personalidad exquisita, ¿no?, digna de conocerse. Y me estoy refiriendo a la cosmonauta rusa Marina Popovich, teniente coronel de la Fuerza Aérea Rusa y además doctora en física, directora del Centro de Mujeres Físicas de Moscú, semejante pergamino, ¿no? Y me dijo este amigo, Julio, ¿por qué no traes a Marina Popovich al Congreso de Noviembre? Y le digo, mira, sabes que ese es mi sueño, pero un pasaje de Moscú a Argentina tiene un costo muy alto. Me dijo, averigua si puede venir, yo me hago cargo del pasaje. Realmente me quedé congelado, ¿no? Pero de pronto ese tipo de actitudes de gente que acompaña nuestra tarea es la que nos da fuerza para seguir adelante. Porque fundamentalmente están reconociendo que el trabajo que hace el CIO es efectivo, es serio, produce consecuencias favorables. Y bueno, pero de cualquier manera no dejan de sorprenderme y de emocionarme, porque hoy en día a personas como nosotros, a nadie sobra el dinero, ¿no? Habrá gente que sí, que pueda hacer esto y mucho más, pero que lamentablemente no son aquellos que les gusta esta temática, ¿no? Yo digo que hay veces que gente que invierte sus dineros en otras cosas que a lo mejor desde nuestro punto de vista no son tan importantes, pero bueno, en este caso ya estamos trabajando. Hoy hablé con mi amiga Olguita Restrepo, que en este momento está en México, que fue la que la trajo a Marina a Buenos Aires, y me dijo, quédate tranquilo, yo la conecto, y bueno, vamos a ver si sus tiempos están disponibles para esa fecha de noviembre. Después habrá que resolver otros problemas, no habla ningún otro idioma que no sea el ruso, Marina, ¿no? Se comunican con ella a través de una de sus hijas que sí habla muy bien inglés, y pues que lo habla Olguita. Habrá que conseguir un traductor, sí, lo veremos en la embajada, en algún consulado que nos puedan permitir o facilitar un traductor para traerla a Marina, que sería completar uno. A nivel de congresos, me quedaría solo un tipo, que eso es imposible, ¿no? A pesar que en algún tiempo me dijo que sí que vendría, que es Juan José Benítez. Después ya, así a nivel de grandes personalidades, para mí, ¿no? Sin descalificar a nadie, porque todas las personalidades que hemos traído nosotros han sido excelentes. Pero por la trayectoria, por la envergadura, ¿no? Son personas que obviamente le darían un nivel a nuestro congreso impresionante. Así que bueno, agradecerles a todos los amigos que nos acompañan, algunos aunque no puedan colaborar de la forma que lo han hecho estos amigos, lo hacen estando con nosotros, haciéndonos sentir útiles, y esto es tan valioso como aquel que hace un aporte económico para mejorar nuestras cosas. Creo que ya está en la página, junto a la editorial de agosto, toda la nómina, que está confirmada, falta Marina, pero porque no tenemos la confirmación, los que están ahí en la página son todos confirmados. Y yo calculo que a final de este mes ya vamos a comenzar todo un trabajo dinámico de promoción, en el cual también vamos a pedir, como hicimos el año pasado, que en la medida que la realidad personal de cada amigo se lo permita, adelantar sus reservas con anticipación, todo lo que sea posible. Hoy estuvimos hablando con un gerente de una agencia de viajes de Córdoba, es probable que él arme todo un proyecto, ¿no? para permitir algunas facilidades a las personas que quieran venir, que nosotros, por ser una entidad sin un apoyo legal, no podemos tener, como por ejemplo ofrecerles a ustedes que puedan pagar el congreso con una tarjeta, que hoy en día hay un montón de posibilidades de pagarlo casi sin interés en varias cuotas, para que no sea nada gravoso para las personas que nos acompañen, ¿no? Yo creo que este staff merece que el cine Enrique Muñoz esté lleno, creo, siempre lo pretendimos, siempre trabajamos para eso, pero siempre estuvimos muy limitados en la promoción, prácticamente casi sin ningún tipo de apoyo. No sé cuánto apoyo hay, tímidamente otra vez un apoyo a nivel oficial, y bueno, todavía falta un tiempo bastante importante, pero bueno, como siempre, creo que con los Mari y el acompañamiento de ustedes lo vamos a sacar adelante. Bueno, hoy se me fue la mano con la editorial, pero la verdad es que teníamos un invitado, que ya lo hemos invitado varias veces, que aceptó participar, es el señor Oscar Sierra de Costa Rica. Estaba en nuestra agenda, que hablamos la semana pasada, hicimos una prueba de audio con él, pero hasta este momento no ha aparecido. Entonces, les propongo algo, porque no tenemos con qué cubrir ese espacio, si no me tendrán que soportar a mí para seguir hablando y leyéndole otras cosas. Vamos a hacer esta pausa separadora musical de la editorial, y de regreso, bueno, si los amigos, que seguramente aquellos que estén atentos ya están informados sobre este informe de la BBC, o cualquier otro tema que quieran que dialoguemos, hagamos este foro espontáneo, como hicimos hace unos días atrás, que tanto le gustó a la gente, el programa es de ustedes, y bueno, pueden participar abiertamente, saben cómo hacerlo, abriendo su Skype. Nuestro usuario es Uritorco2, y bueno, Mari hará de las maravillas de siempre para que todos podamos hablar un rato y pasar un lindo rato amable. No sé si Mario estará conectado, bueno, si no, no importa, pero el que quiera. ¿Cómo? Bueno, vamos a la música. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, mientras esperamos que alguien se anime a coordinarlo a través de María a conversar con nosotros el tema que mejor le parezca. Hay una pregunta de Daniel de Córdoba sobre la ley de bosques que se acaba de votar en la legislatura provincial con la reserva de varios representantes. Es una ley de bosque mentirosa que en definitiva difícilmente evite esta tala indiscriminada que se ha hecho con todos los bosques. Yo le puedo decir que viviendo en este lugar, que es Capilla del Monte, sobre la ruta 38, que es una ruta muy importante que baja del norte, desde La Rioja, y el norte de Córdoba todavía hay grandes bosques. Ver los camiones cargados de leña todos los días pasar para el sur, para las grandes ciudades, es verdaderamente lastimoso. Ahora, lamentablemente, Daniel, te voy a hablar de la realidad de Capilla del Monte, que este año se ha visto agravada con este tema de la falta de gas en toda la Argentina, ¿no? Nos tenemos que calefaccionar con leña. Yo te puedo decir que en estas noches, donde hemos estado sistemáticamente varios grados bajo cero, la única posibilidad de calefaccionarnos es la leña, ¿no? En nuestras salamandras, las estufas de leña. Y tanto Luz Mari como yo, no sé, son sumamente doloroso, pero ¿cómo se soporta el frío? La otra alternativa sería tener calefactores eléctricos, pero bueno, después te viene la factura de PEC, de la empresa que nos abastece de luz eléctrica, y bueno, la cosa se pone complicada, ¿no? Pero yo creo que esta ley de bosque es parte de la hipocresía de la gente dirigente política, ¿no? Porque es lo mismo que esta ley sobre el tema de la minería a cielo abierto. Ahí siguen andando muchos correos de gente que pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con...? Hoy casualmente nuestra amiga María Inés de Buenos Aires, que vive en mi viejo y querido y recordado pueblo de Adrogué, me pregunta, ¿qué pasa, Jorge, con esa ley de minería a cielo abierto que va a explotarse en Los Gigantes? Son las montañas que están en el centro, en el corazón de la región turística. Y bueno, uno no sabe qué responder, ¿no? Aunque yo pienso que tanto el gobernador como sus ministros y los legisladores ponen en riesgo una dinámica económica que es una, para la parte norte de Córdoba es una de las importantes, porque la parte sur vive del sector agropecuario y ganadero. Pero acá, toda esta región, desde Córdoba hacia el norte, tanto al este como al oeste, el Valle de las Sierras Chicas, el Valle de Punilla y tras la sierra, que también a Clavero, viven del turismo específicamente. Se vive en una dinámica importante económica durante casi 3 meses y se vive un año, porque después en invierno acá hay muy poca la gente que viene. Ahora, poner en riesgo con una explotación de uranio a cielo abierto, no sé, sería como matar la gallina de los huevos de oro. Pero con estos gobernantes nuestros, ¿qué no se puede esperar? No, yo recién estaba escuchando un informe en un canal de Buenos Aires, lo que se gasta por día de agua, en litros de agua, en esta mina tan impresionante que está en San Juan, que explota la internacional Barrigul, 1.200 millones de litros diarios. ¿Entendieron eso? 1.200 millones de litros diarios. Lo que necesitaría una comunidad de abastecimiento de agua potable con ciertas reservas de una comunidad de 1.000 personas. ¿Qué tienen en la cabeza nuestros gobernantes? ¿Qué pasa con la gente de San Juan? Un lugar que también es eminentemente turístico, bellísimo. Van a destruir todo. Una provincia que en este momento está a nivel de exportación de vinos en el quinto, tercero, cuarto, quinto lugar, junto con Mendoza y Salta, ¿no? Vinos de primerísima calidad. Esa gente, todo eso se va a derrumbar. Y hay un gobernador impresentable como el gobernador Giosa, que dice que no, que las minas no contaminan. Y yo no entiendo a nuestros gobernantes, es verdaderamente, son cosas que son sorprendentes. Así que, Daniel, mira, saber qué es lo que va a pasar con este tema de la ley de bosques, que en definitiva es un problema mundial. Cuando yo me entero a mediados del año pasado que este señor Lula da Silva, que se está retirando del gobierno de Brasil y que fue presentado como el estadista más importante de los últimos años en Sudamérica, cuando leímos el informe, que tuvo muy poca difusión por la prensa mundial, de que había privatizado o estaba en vías de privatizar 40.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica, que obviamente va a ser para ser talada, porque acá el gran problema que tiene esta realidad es el hambre que tiene China. Entonces hay que deforestar para plantar soja, y la soja, que provee muchas divisas a un país como Argentina y otros también, los que conocen de las cuestiones de agronomía, va a traer perjuicios irrecuperables porque esteriliza la tierra. ¿Ah? Así que no sé, Daniel, qué es lo que puede pasar. Hoy había una noticia verdaderamente sorprendente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un hueco que apareció en la zona de Campeche, en México? Y hoy ya tenemos un amigo en línea, ya le vamos a dar para conversar con él. Quiero leer esta noticia que nació de una investigación que se hizo en las ruinas de Teotihuacán. Un túnel sellado hace casi dos milenios fue encontrado bajo las ruinas de Teotihuacán, con recintos laterales que podrían albergar las tumbas de algunos de los primeros gobernantes de esa ciudad prehispánica, anunciaron los arqueólogos del hallazgo. El descubrimiento de una tumba sería significativo, dijeron los expertos, porque la estructura social de Teotihuacán sigue siendo un misterio luego de casi 100 años de exploración arqueológica en el lugar, que se encuentra cerca de la capital de México. Es mejor conocido por las enormes pirámides del Sol y de la Luna. No ha sido encontrada la representación de un gobernante ni la tumba de un monarca, lo cual diferencia esa ciudad de otras culturas prehispánicas que edifican a sus gobernantes. Los arqueólogos habían sospechado de la existencia de un túnel oculto sobre una fuerte lluvia en el 2008, provocó un hundimiento en la base del templo de Quetzalcóatl, en la zona ceremonial del centro de las ruinas ubicadas al norte de la Ciudad de México. Las excavaciones comenzaron el año pasado y luego de 8 meses de trabajo, los especialistas llegaron en julio al techo del túnel, a 12 metros de profundidad. Entonces bajaron una cámara hacia el corredor de 4 metros de ancho para tener un primer vistazo del lugar desde que fue clausurado intencionalmente hace 1800 años, dijeron los arqueólogos. Ubicaron la fecha del sellado entre los años 200 y 250 de la era actual. El corredor fue excavado en la roca en las primeras etapas de Teotihuacán y en principio encontraron 50.000 piezas de jade. Bueno, esto todavía va a tener un montón de consecuencias positivas, digo yo, porque esta cultura, que tanto como los aztecas y los mayas, que desarrollaron sus inicios como cultura desde Guatemala hasta México, fueron verdaderamente brillantes. Lamentablemente le llegaron los conquistadores y todo terminó como terminó. Bien, ¿quién tenemos en línea? ¿Franco? ¿Aló? Hola, Franco, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bien. Todo bien, muchas gracias, qué bueno hablar con usted ya después de seguirlo un tiempo. Bueno, ¿de dónde eres, Franquito? Yo antes era de Chile y, bueno, me gusta mucho mi país, pero, ¿qué puedo decir? Tuve un par de problemas políticos que no es el momento de discutirlo y... Me los imagino. Me tuve que retirar. Ahora estás en Taiwán. Sí, vivo en Taiwán, tengo mis cosas acá, tengo un pequeño restaurante vegetariano y ahí me doy vuelta, tengo algunos grupos también, ahí estoy. ¿Qué te llevó tan lejos? Lo que pasa es que tuve una pareja yo hace un tiempo y vivimos acá, estuvimos casados. y bueno, por motivo, no sé si por motivos de distintas culturas o cosas así, o seguramente no aguantó mucho mi ritmo de vida, porque sé que es un poco difícil este tema de para las parejas, no es fácil seguir estas parejas. ¿Tiene, Carlos, de estas temáticas, y la cuestión me emocionó. Sí. Qué lástima, qué pena. Y me quedé acá, y bueno, ahora tengo otra pareja, que con ella todo bien. Bien, ¿y en este momento qué estás haciendo, Franquito, en Taiwán? En este momento son la 9:45 de la mañana, uh-huh. Es viernes, hay 38 grados, es infierno aquí. A la pucha. Y estoy en mi tienda, estoy aquí en la parte trasera del restaurante. ¿Cómo te arreglas con el idioma, Franco? Bueno, en un principio me costó muchísimo. Me imagino. Porque era una, yo solamente hablaba inglés y alemán por el colegio donde estudié, digamos. Pero no tenía idea lo que era el mandarín, ni el nipón, ni nada. Después me empecé a familiarizar un poco porque me tocaron muchos viajes a Japón, que queda súper cerca, solamente 3 horas en avión. Claro. Algunos viajes a Hong Kong también, entonces aprender el idioma era necesario. Y ahí empecé a tomar cursos, fui a una universidad donde hice un curso por 3 meses. En sí, el idioma mandarín no es tan difícil si uno tiene las ganas de aprenderlo. Uh-huh. Después de unos 3-4 meses ya medianamente uno puede hablar, comunicarse. Bueno, otro no te quedaba, ¿no? Cosa. No, claro. Franco, cuéntanos un poco, sí. ¿Cómo es la marcha ahí en Taiwán? Porque uno lo ve a la distancia, son países tan potentes, con tanta economía creciente. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves desde tu visión latina, no? Sí. La cuestión acá en Taiwán es complicada. No sé cómo explicarlo bien, pero voy a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que en Latinoamérica, a mi modo de ver las cosas, se mezcla mucho nuestra sangre latina con cómo vivimos nosotros con respecto a la familia, con respecto a cómo nos comunicamos, y eso en algunas cosas nos juega en contra, pero en muchas cosas nos juega a favor. Claro. Porque somos más humanos, somos sentimos más amor, más comunicación, la comunicación es más abierta entre nosotros. Uh-huh. Habiendo ineptos que, bueno, sabemos cómo manejan mal este tema de la realidad extraterrestre, pero en sí el latino es mucho más abierto a otras cosas. Pero, digamos, el ciudadano oriental es como la hormiga, como mucha gente dice. Lo primero es trabajar, lo segundo es trabajar, y lo tercero es trabajar. Claro, me hacía acordar al presidente que se está yendo de Colombia, que él decía trabajar, trabajar y trabajar. Pero además yo creo que es muy difícil, ¿no? Y a vos no te habrá sido fácil sintonizarse con una cultura que en principio con nosotros nos llevan millones de años de desarrollo cultural. Uy, más sí, allá que cada uno tiene sus propias miserias, ¿no? Pero sí. No, digamos que no es muy común, no debe haber muchos latinos viviendo ahí, ¿no? Bueno, acá, en la ciudad de Taipei, donde yo vivo, que es la capital, somos 8 chilenos y 24 argentinos y 3 españoles. Bueno, nada. Que somos los únicos latinos que hemos. Claro, nada. En fin. Y sí. Yo trato de juntarlos siempre para los años nuevos. Claro, y porque, claro, me imagino. Y nosotros latinos somos de eso, ¿no? De juntarnos, de amucharnos. Sí, pero claro, obvio. Sí, sí. Franco, una pregunta. Que vos nos hiciste nos puntualizaste una información hace un tiempo atrás referido a la actitud que tienen los chinos con el tema OVNI. Creo que nos dijiste que la gente que habla de OVNI va presa en China. Sí, sí, ese es un tema para conversarlo si quieren. Sí, cómo no. Pero el gobierno de China, lo que pasa es que siempre la gente cuando habla de China meten todo al mismo saco. Y China, Hong Kong, Taiwán, y son países distintos, con capitales distintas, son países totalmente distintos. Entonces, primero para hablar de China, es solamente China. Taiwán, Corea, son países que hagan aparte de la conversación que vamos a tener ahora, por ejemplo. China, para el amigo BoyIT22, que pregunta si Taiwán tiene la administración independiente de China, sí. Taiwán es independiente de China hace 20 años ya. No tenemos relación con China en absoluto. Bien. Entonces, ahora, claro, ¿cómo el gobierno de China? Pero eso pasa por una cuestión política que va de abajo, yo creo, porque por todo esto que ya sabemos del derrame de petróleo y algunos datos que tengo, porque a todo esto tengo un amigo español que es medio famoso, que es Rafael Palacio, que es Rafael. Sí, lo conocemos. Lo hemos sacado en nuestro programa de radio también. Bueno, sí, y hace un mes tuve una conversación con él vía Messenger. Y me comentó un montón de cosas que me dejaron, así como dicen los Yankees, stunned, porque hay, creo que hay un tipo de guerra escondida en la cual está, hay dos bloques solamente. Estados Unidos, Sur Corea y Sur Corea y China. Sí, eso está clarito. Está clarito y te digo entonces, una cosa. Bueno, yo no lo sabía y quedé, pero estupefacto. Claro. Franco, no sé si habrás escuchado a Adrián Salvucci, conferencista internacional de geopolítica. Siempre lo escucho. Y Adrián, bueno, está planteando eso. Inclusive hay un terror en Estados Unidos de que los países orientales, a nivel de moneda, se pasen como soporte de la suya al euro, ¿no? Y eso traería un caos de un desastre financiero que no se ha resuelto en Estados Unidos. O sea no, que digo, el escenario es bien complicado, ¿no? Sí, las últimas noticias que han salido, que vienen de Estados Unidos, que en los aeropuertos están haciendo un chequeo súper estricto, que la gente sin pasaporte, que usted lo habló hace, no me acuerdo bien si fue ayer o anteayer, la gente sin pasaporte los van a mandar en cárcel y todo. Sí, ya los están encarcelando. Bueno, eso en China pasa hasta más de 50 años. Mira tú. Eso con los indocumentados. Es terrible la ley en China. Con los indocumentados, obviamente. Con los indocumentados, sí. Bueno, ahora volviendo un poco al tema... Cuando alguien quiere escaparse de China, porque China es un país comunista, digamos... Sí, claro. Si a esa persona lo encuentran y vuelve a China, lo matan al tiro, o sea, sin juicio. Ajá. Sea niño, abuelo, quien sea. Qué bárbaro. Ahora, Franco, volviendo un poco al tema extraterrestre. Sí, son bárbaros. Reitero, volviendo un poco al tema extraterrestre, con esa realidad que tú me decías, que está penado con cárcel, que hable de ovni. ¿Cómo se arreglaron con ese ovni que les colapsó un aeropuerto y que obviamente hemos visto los anuncios en los medios de prensa de China? ¿Cómo permitieron eso? Bueno, yo creo que por lo que hablé con Rafael hace un tiempo, como le mencionaba, él me asegura que la persona que lo abastece de mucha información, que es la Sorcha Fal, creo que hay razones bien fundadas que dicen que el OVNI no fue de otro lado sino de acá mismo, era un tipo de arma secreta que tenían los Yankees como para intimidar al gobierno chino. Ajá. Como Corea del Norte derribó la torre petrolera, creo que los Yankees, cerca del mismo día que se vio ese ovni grande cerca del aeropuerto, también derribaron la torre en China, que acá también hubo una tremenda tragedia petrolera. Ajá. Yo en ese punto me reservaría un poco, sería un poco escéptico del concepto de... Sí, no, yo también. Del amigo Rafa Pal. Desde la lógica más absoluta, ¿no? Porque China es una potencia militar y los norteamericanos pueden ser muy locos, pero no tontos, ¿no? Ir a colapsar simplemente a un aeropuerto chino por el hecho de perturbar algo, no está dentro de lo... Son mucho más perversos cuando quieren, sí. ¿No? Pero bueno, todo en este escenario tan inmenso y complicado, todo puede ser cierto, ¿no? A todo esto China sacó todas esas imágenes de internet. Sí, desapareció. Bueno, y de hecho, pero ya está metido. No se puede entrar a Facebook, no se puede entrar a YouTube. Pero Franco, ya estaba derramada por todo el mundo. Sí, claro. Ya no podían parar, lamentablemente. yo fue impresionante la cantidad de correos que recibí con esas imágenes, ¿no? Que inclusive la pusimos en nuestro blog del diario El Tiempo de Bogotá. Yo en sí, ahora me veo más como bromeo y todo, pero a mí estas cosas realmente me influyen, porque estoy realmente ahí participando mucho con temas... lo que pasa es que el vegetarismo a mí me tiene de los pelos, como dicen. Ajá. Y eso conlleva un montón de cosas más. Claro. Por lo tanto, cuando la fauna sufre una catástrofe tan grande como esto que pasó con el derrame de petróleo, que es la catástrofe más grande que hemos tenido en la historia de la humanidad, no hay otra igual. A mí esa cuestión me tuvo mal semana. Sí, sí. Ahora parece que... Franco, hoy vino noticias que ahora sí definitivamente el pozo estaría sellado, ¿no? Bienvenido sea, pero el ecosistema de esa región, ya han dicho los especialistas, que está colapsado por décadas. Uy, sí, bueno, hay muchos informes que dicen que van a pasar centenares de años incluso, sí, para que esta cuestión naturalmente, digamos, se selle, porque artificialmente se podría acelerar un poco, pero... naturalmente va a tomar muchos años. Sí, claro. Franco, ¿y volver a Chile, no? Sí. ¿O a Sudamérica? En Chile estuve hace 2 meses. No, pero digo a vivir otra vez. ¿A vivir otra vez? Bueno, qué bueno que tocó ese tema. tengo un proyecto con unos amigos de Perú. Ajá. Que viven en la zona de Chilca, cerca, ajá, de Chilca, donde, ajá, hay algunos contactados y todo, sí, con el tema de Sicto. Y tenemos ganas de hacer una mini comunidad autosustentable, aprovechando la energía solar. Estamos viendo el tema todavía, porque en Perú pone un montón de trabas legales con el tema de, con ese tema de hacer mini comunidades y todo. ¿Por qué motivo? Hubieron algunos problemas. ¿Por qué motivo, Franco? Bueno, la mayoría de las personas que estamos en este proyecto, no somos muchos, somos alrededor de 12 o 13. Uh-huh. Y somos todos latinos que estamos acá en esta comunidad asiática, algunos en Corea, y uno español también, otro francés, y todos estamos tratando de juntar gente que tengamos habilidades como para construir una mini comunidad, uh-huh, totalmente sustentable. No sé si se entiende bien. Sí. Hay un chico de España que también está en contacto con nosotros, que va mucho a Perú. Y en algún momento dado nos transmitió que ellos también tienen con un grupo, inclusive con amigos peruanos, en hacer algo parecido, ¿no? Y fíjate qué curioso, hace unas semanas atrás, gente de ahí de Lima se contactó con nosotros porque se informaron a través de la página que nosotros tenemos un proyecto para hacer un parque temático acá en Capilla del Monte, referido con el tema extraterrestre. Sí. Y bueno, es gente que está en la parte inmobiliaria y me decía que por qué no pensamos en desarrollar ese proyecto allá, porque inclusive ellos tenían la posibilidad de conseguir a nivel internacional algún tipo de apoyo financiero. O sea que, ¿cómo parece que Perú está teniendo un fuerte atractivo para mucha gente, no? Sí, lo que pasa es que Perú, Jorge, al menos para mí, las zonas desérticas del planeta a mí me llaman mucho la atención. Creo que hay grandes tesoros escondidos en los desiertos que la gente no está descubriendo ahora. Sí, a nivel cultural es un enorme reservorio de realidades, claro, no conocidas, y que, te digo, Franco, si vos la escuchaste a la doctora Gretel, con un fuerte contenido extraterrestre, ¿no? Sí, claro. Así que... Ayer mismo estuve viendo un video del desaparecido Jiménez del Oso. Sí. De unas excavaciones que hizo en los 70 en cerca de Chilca. Sí. Y quedé, pero yo ahí quiero vivir, o sea, me llama, me como que algo me tira a mí para esa parte tan seca. Tiene algo que de repente por ahí a muchos no les gusta, pero a mí sí creo que hay algo que ahí... En la zona de Chilca está, Franco, en la zona de Chilca también está Marcahuasi, en la región. No lo tengo claro. No, porque vos sabés que esta gente nos estaba proponiendo instalarla en la región de Marcahuasi, pero después me ilustré geográficamente, que es una meseta que está a 4.200 de metros de altura, y no me seduce mucho vivir a esa altura, ¿no? Pero sí, bueno, no, Perú es un... Jorge, como yo le mencionaba, la mayoría de las personas que estamos en este proyecto, y si el amigo Miguel también se quiere unir, yo lo invito y que me envíe un correo a franco1978@gmail.com. Bueno, listo. Y, la mayoría de las personas que estamos en este proyecto estamos todos acá en Asia. Ah, mira vos. Por lo tanto, es una cuestión que más que nada es porque acá la influencia de las computadoras, el tráfico, es demasiado. Entonces yo, al menos yo, estoy harto, ¿no? Sí, me imagino, hay mucha tecnología. Franquito, un cambio a mi vida. No te retires, pero ¿me das la oportunidad de que hay otro amigo que quiere conversar con nosotros? Sí, sí. A ver. Sí. ¿Antón? ¿Atón? Hola, ¿estás ahí, Atón? Hola, Atón, ¿estás ahí? Te escucho muy bajo. A ver ahora. Está escribiendo, se escucha. Hola. El teclado. Hola. Habla, Atón, habla que te... Hola. Escuchamos. Habla que te escuchamos. Hola. Sí, habla. ¿Te escuchas? Sí, correcto. ¿De dónde eres? Hola, Tom, ¿cómo estás? Hola, sí, antes que acá de Banfield, de provincia de Buenos Aires. Uy, era de mi pueblo, yo era de Adrogué. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, correcto. Adelante, Atón, te escuchamos, perfecto. Adelante. Bueno, Franco te está escuchando desde Taiwán. Hola, Franco, ¿cómo te va? Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto hablar contigo. Bien, bien. Bueno, un abrazo grande a la distancia. Sí, para ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Atón, ¿qué te moviliza a escuchar nuestro programa? Sí, adelante. Me gusta compartir con los demás y aprender desde el diálogo y desde la práctica. Fantástico. Ahora, Jorge, me gustaría comentarle un tema. Sí. No sé si han escuchado a usted del proyecto Avalon, yo creo que sí. Sí. La edición anglosajona. Sí. Uno de los últimos reportes que hizo Bill Ryan antes de retirarse del proyecto Camelot. No, eso no lo tengo. Okay, les voy a hablar un pequeño extracto de una conversación enorme que tuvo con un soldado que se llama, un almirante que se llama George Hoover, con respecto al incidente Roswell. ¿Puede ser? Sí, te escuchamos. Es corto. Te escuchamos. Ok. Dice así, tomando el extracto. El almirante George Howell, que estuvo en el Servicio de Inteligencia Naval de la Marina estadounidense y murió en 1998, mantuvo una conversación con el investigador Bill Burns, el editor de UFO Magazine. Bill Burns luego le comentó a George Newry detalles de esta conversación en el programa de radio Coast to Coast AM. El almirante George Hoover le dijo a Bill Burns, lo que la Marina estadounidense había descubierto era el mayor secreto, lo que los gringos le dicen el The Big Secret, una historia muy muy interesante. Estuvieron hablando sobre los visitantes de Roswell, y el almirante George Hoover dijo que aquellos visitantes eran nosotros del futuro. Eran viajeros en el tiempo, no extraterrestres. Otros investigadores y gente de dentro que tira de la manta han dicho lo mismo, y esto resulta fascinante por sí. pero según el almirante George Hoover, el mayor secreto era realmente tenía que ver con las capacidades y el poder de la conciencia de estos viajeros, debido a que éramos nosotros del futuro. Lo que las autoridades militares actuales habían descubierto era lo que los seres humanos podemos llegar a hacer si los determinamos. Y dijo que esto se había mantenido totalmente en secreto y se mantiene, ya que si supiéramos lo poderoso que realmente somos, lo poderoso que realmente podemos ser, entonces, con sus propias palabras, repito, causaríamos el caos a nuestro alrededor. Bueno, esto sigue más, Jorge, es enorme. Pero esa documentación, Franquito, que se está blanqueando cada vez con mayor vértigo, es que todo se está resquebrajando, ya no lo pueden, soportar más, porque inclusive todos aquellos que estuvieron sometidos por años y años al silencio, que están prácticamente en la parte final de su vida, no quieren callar más, y ese es el gran problema que tiene el poder de Estados Unidos muy especialmente. Yo en realidad tomo toda esta información la tomo como con pinza. Sí, no, está bien, porque hay mucha información cruzada que la ponen en la red para confundirnos, pero todo tiene un todo tiene un sentido, Franco. No es nada gracioso ni nada que ande descolgado de las realidades en las que nos movemos nosotros, ¿no? Ahora te pregunto, ¿tienes alguna forma de contacto con la gente de Camelot? Porque hace rato que lo andamos buscando para entrevistarlo. Yo, la entrevista que... La transcripción que acabo de leer, la hice yo. Ah, bueno. El año... Sí. Pero yo no tengo contacto directo con Bill Ryan o Kerry Cassidy, pero tengo contacto con un paraguayo que es el que está en cargo con la parte en español del proyecto Avalon.net. Si quieren, yo les puedo dar el correo o... Sí. Nos pasas el correo a través de Skype. O por Gmail, y nosotros tratamos de comunicarnos con él. Mira, te voy a leer un mensaje que nos envió un amigo de España, Boy, que dice, y con todo mi agradecimiento, ¿no? Qué gran gente se reúne en torno a tu programa, Jorge, aunque no cobres monetariamente por este espacio que nos brindas, todo esto es impagable humanamente. Bueno, fantástico, yo les agradezco mucho. Y más gente de España que son heroicos, ¿no? Porque están bien de madrugada. Y además, a pesar de eso, nos escuchan. Algunos en diferido, pero muchos en forma directa, ¿no? Atón, ¿querías comentar algo más? Espera un segundito, Franco. Atón, ¿estás en línea todavía? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, correcto. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Adelante, Atón, adelante. Perfecto. No, lo que quería agregar, aprovechando que Jorge vive en Capilla del Monte, Jorge, como vive en Capilla del Monte y está cerca de lo que es el Uritorco, quería agregar una cosita para su conocimiento con respecto a esta ciudad. Erx es una ciudad intraterrena cuya coordenada cósmica hoy se encuentra en la provincia de Córdoba, en el Uritorco. Qué interesante. En ella se encuentra el centro de Jerusia, que es parte de la organización y control. ¿Cuál es tu fuente de información, Atón? Por Vibración Migdala. Ah, ok. Esta ciudad es la es un contacto abierto con seres de universales. Sí. De diferentes civilizaciones. Sí. Mira, yo accedí a la investigación que hizo el desaparecido profesor Terrera. Ciudad es la responsable. Te escucho. Le escucho, Jorge. No, te escucho la voz. Yo iba a hacer una referencia sobre uno de los investigadores de la ciudad, pero te escucho. Sí, decía que esta ciudad es la responsable de ajustar todas las frecuencias que deban ingresar al conocimiento y aperturas del consciente o inconsciente humano, toda variación en el pensamiento del que es convocado puede producir el alejamiento o acercamiento a nivel funcional de la información. Esa es la función de ERC. Bien. Sí, yo quería aportar a tu comentario interesante sobre las particularidades de ERC, que acá en este pueblo hay gente que lo ha desmitificado un poco. Pero digo que tuve el honor de que el doctor Terrera, uno de los catedráticos que hicieron el estudio mitológico de esta ciudad, me distinguiera con su amistad. Y todo lo que me transmitió sobre él fue en el rumbo de lo que tú estás mencionando en cuanto a la importancia que tiene este centro energético, que está reconocido como uno de los 7 energéticos más potentes que tiene este planeta, ¿no? Lamentablemente a veces el turismo y algunas personas impresentables de este pueblo ensucian algo que es tan transparente. Pero bueno, es parte del desafío, ¿no? Tengo, porque en realidad material para compartir tengo mucho, pero quizás me gustaría, o si ustedes lo desean para otra oportunidad, es hablar un poco de lo que digamos del flujo de energía, partiendo del pulsar central y el regidor a nivel energético, no solo de nuestra plataforma, sino de toda la plataforma, de todas las dimensiones, y ver cómo están dispuestas las diferentes dimensiones y, bueno, ¿cuál es su funcionamiento? Bueno, mira, ya que en cuanto al programa estamos excedidos en tiempo, te vamos a avisar con anticipación, porque estamos organizando unos foros más estructurados a que este, que fue producto de la falta del entrevistado. Así que, bueno, te dejamos para en la próxima oportunidad. Te vamos a avisar por tu correo. De hecho, si tú escuchas el programa, lo vamos a anunciar unos días antes, el día que hagamos un foro, para que cada uno presente el comentario o la información que le apetezca. Qué interesante sería tener al hermano de invitado en el programa. Bueno, no hay ningún problema. Las puertas están abiertas, el programa es de ustedes. Nosotros no hacemos reserva. Lo único que pedimos es que lo que se presente sea serio, que tenga soporte de documentos, que tengan el respaldo de gente que ha hecho investigaciones serias, porque, insisto, en esto hay de todo, ¿no? Entonces nosotros somos muy exigentes, así como lo hacemos con nuestros congresos acá o en Colombia, que lo que le podamos ofrecer al público esté teñido de sensatez, ¿no? O sea, y de seriedad. Así que desde ese punto de vista, todo lo que quieran decir tiene las puertas abiertas. Yo no tengo ningún tipo de problema. Sí, muy bien ahí, Jorge. Muy bien. Bueno, los voy despidiendo. Y ya con tiempo entonces vamos a organizar el foro para que cada uno, previo a anunciarnos el tema, lo hacemos. A ver, lo despedimos a Franquito. Franco, un abrazo grande. Sabemos que nos acompañás siempre, te sentimos cerca nuestro. Y gracias por habernos acompañado esta noche. Jorgito, hermano, amigos del chat, les mando un abrazo desde este infierno taiwanés. Pero tendríamos que cambiar un poco el frío de acá con el de ustedes. 39 grados, les mando un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Bueno, bueno, un abrazo y seguimos en contacto, ¿ca? Chau, chau. Chau. Bueno, Antón, gracias por acompañarnos, gracias por transmitirnos parte de tus conocimientos y a tu disposición para cuando tú lo dispongas. Pégate un poco más al micrófono, pero no te escucho bien, Antón. Antón. ¿Me escuchaste? Porque si me lo permite, para terminar. Sí. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Sí, una de las cosas más importantes con respecto a lo que es el conocimiento de estos hermanos universales. Sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, correcto. Una de las cosas más importantes que nos enseñan estos hermanos universales con respecto al conocimiento. Es con respecto a todo lo que tiene que ver con el ciclo de la energía. Correcto. ¿Por qué viene tan tarde la vida? Tiene que ver con todo lo que es el ciclo de la energía, desde que viene del universo hasta que ingresa en el cuerpo humano, y cuál es su funcionamiento correcto. ¿Cuál es el ciclo de la energía y qué es lo que sucede cuando no funciona correctamente? Ya que al no nosotros, al no funcionar correctamente, nos limitamos con respecto a todo lo que tiene que ver el contacto con ellos, según la forma que ellos tienen de leernos a nosotros, ya que un cuerpo desequilibrado no es un cuerpo apto para el contacto. Ajá, correcto. Sí, es... Esa yo creo que es una buena respuesta para aquellos que preguntan cómo se logra en contacto. Y el contactado tiene que reunir algunas particularidades que no todas las personas tienen, ¿no? Bueno, vamos a terminar acá el programa. Con el agradecimiento a Anton. Correcto, pero más allá también, incluso no solo el contacto, sino como seres humanos que somos, el no decodificar correctamente la energía que ingresa a nuestro cuerpo es la que termina produciéndonos enfermedades y como la más conocida, con Santi Focán. Fantástico. Bueno, ya lo vamos a abordar con más tiempo, Anton, porque me parece un tema bien, bien interesante. Te despido, un abrazo grande y gracias por habernos acompañado. ¿Por qué se hace ese delay tan largo? Porque me está diciendo tan que puso para que todos oigan y no tiene por qué decir. Bueno, amigos. Gracias, nada. Jorge. No, gracias a ti, hermano. Nada más. Gracias por habernos acompañado. Mañana, Omnidestino Final. Tenemos realmente un material. Vamos a poner el audio que pusimos sobre estas de documentos de Churchill. Lo vamos a poner con video. Y nada. Mañana vamos a compartir un buen programa. Con imágenes, ya no solamente de audio, y espero que ustedes lo disfruten. Tengan ustedes muy buenas noches, nuestro abrazo más fraterno a la distancia, que Dios los bendiga, y será hasta mañana en OVNI Destino Final desde las 22 horas. Muchas gracias.